Además, esta es información no que la sacaron los movimientos sociales, no que se consultó a no, es una información que emana de la auditoría que le hizo, que se le hizo a la Secretaría de Economía. Es información oficial de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, fíjense los datos de lo que se saca por tonelada en año, el valor de la producción, los derechos que se pagan y la diferencia. Es un saqueo a bajo costo, ¿no? Es un saqueo donde es ganar, ganar para las mineras y perder, perder para los pueblos y para el país y para el Estado también. Entonces, haga usted lo que quiera. Esto está un poco largo, lo voy a pasar un poco rápido en aras del tiempo. Estos son algunos pequeños datos, ya no solamente de la legislación, sino de cómo es la práctica. Si esas pocas cosas que tienen que hacer las empresas mineras, ni siquiera las hacen, ¿no? Estos datos también tienen que ver con la auditoría durante el 2010 de 20, casi 30.000 concesiones vigentes. Solo se entregaron 6.690 reportes y de ellos solo 480 reportaron producción. Sí, además, las obligaciones que tienen dentro de las concesiones de entregar reporte, porque incluso aunque la empresa no tenga producción, aunque no esté produciendo, tiene que entregar reportes, porque es una obligación que se genera el hecho de que te hayan otorgado una concesión. Entonces, verificación de pagos por derecho de concesiones mineras, en una revisión de una muestra de 347 títulos de casi 30.000, no lo revisaron todo. Además, son los títulos que les da la Secretaría, la información que les da acceso a la Secretaría. De ellos, 52 títulos no realizaron pagos. De ellos, solo 13 concesiones fueron emplazados para cancelación y los restantes, solo multas que no se les habían requerido hasta el momento del año. Entonces, y aquí está. Sí, no crean que la concesión es un método riguroso donde realmente si cumple todos los requisitos te otorgan la concesión. Aquí también hay, de 347 expedientes que se estudiaron de concesiones mineras, se identificaron 149 irregularidades en 97 expedientes. Errores, mal el nombre del concesionario, errores en el RFC, datos erróneos, sin fotografías, sin planos, sin peritajes, ¿no? Así se conceden las concesiones. No en todos los casos, pero sí en yo creo que de 347, 97 sí habla de algo significativo, de errores al momento de otorgar la concesión. Hay otros más, pero no tiene demasiado sentido. Ahora bien, la legislación minera entonces, no cabe duda que está diseñada para servir a los intereses de los desarrolladores de megaproyectos mineros, no a los intereses de la nación y menos todavía a los intereses de los ciudadanos o pueblos y comunidades afectadas, ¿no? Ahora bien, el hecho que hagamos este diagnóstico de la legislación minera y sus implicaciones lleva necesariamente a que las vías jurídicas para la defensa ante megaproyectos mineros estén agotadas. Es donde vamos a pasar a la segunda parte, que ya casi va a tener que ser bien resumida. Sí, los derechos humanos, un marco de oportunidad. ¿Qué es lo que nos interesa llamar la atención en esta última parte? Que a pesar de que los derechos, de que el derecho en términos generales y el derecho en tema de minería esté confesionado ad hoc para las empresas mineras, no quiere decir que el derecho no sea un campo en disputa. Y que la lucha, la organización de los actores ha llevado a que necesariamente se haya integrado poco a poco un grupo, aunque sea mínimo, de derechos y de prerrogativas para los ciudadanos y para las comunidades, que se convierta en algo que tiene que ser usado para tratar de luchar contra las empresas mineras. Entonces, los derechos humanos, diagnóstico hoy. Voy a pasar muy rápido porque aquí lo que hago un diagnóstico en estas dos láminas es cómo en los últimos años ha habido una ampliación de derechos sin precedentes, incluyendo reconocimiento de derechos colectivos, esto a nivel general, no solo no en México, regulación constitucional, exigibilidad, avance hacia los derechos humanos con una concepción de interdependencia, pero eso ha venido a la par, y no se puede olvidar, de una expansión sin límites del capital a pesar de los derechos, de un retroceso en los derechos laborales, de un incremento de la desigualdad, de una instrumentalización política de los derechos humanos y de la criminalización de la movilidad urbana, y finalmente de la brecha enorme que hay entre regulación y eficacia. Hoy parece que si decimos que ya tenemos un montón de derechos consagrados y un montón de garantías para ejercer esos derechos, ya tenemos derechos humanos, ¿no? Y la parte de la eficacia de los derechos humanos es algo bueno, pues poco a poco, ¿no? Será paulatino en la medida, pero hay que hacerse cargo de salvar esa brecha. Entonces, la situación en México es algo parecido: ampliación de las cartas, surgimiento de comisiones de derechos humanos, aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, entrada de los derechos humanos como tal a la Constitución a partir de la reforma de 2011 y otros elementos. Claro, aunado también a la persistencia de violaciones flagrantes a los derechos humanos y ahora de cara a la opinión pública. Sí, en otras épocas, las violaciones a los derechos humanos en la opinión pública se enteraba poco. Hoy se entera y más o menos sigue sin pasar mucho. Y además se arenga delante de los medios de comunicación siendo visto como un reality show, ¿no? El caso de la represión en San Salvador Atenco, ¿no? Entonces, ahora bien, los derechos humanos como instrumento de lucha contra los megaproyectos mineros. ¿Por qué planteo que estamos ante una ventana de oportunidad? Porque sobre todo en los últimos años se han dado una serie de transformaciones a la norma que no son fruto de una gracia del Estado, sino son fruto de la organización de la gente, de la organización de los pueblos, de la organización de las distintas comunidades que han luchado por los derechos, que ha llevado primero a la aceptación, esto fue hace varios años, pero que ahora se están viendo los frutos de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque ahora, hasta, claro, los procesos de la Corte sabemos que son procesos muy largos, y que, pero hasta ahora el Estado mexicano ya se ha visto confrontado en dos o tres casos donde ha tenido por lo menos que pedir un ridículo perdón, pero por lo menos lo ha tenido que hacer. Entonces, ¿en qué me baso? Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto va a ser fundamental como una ventana de oportunidad hacia el futuro. ¿Para qué? Para que todo lo que hizo, todos los elementos a los que hizo referencia Mari Carmen hace poco, no sean elementos solo retóricos, sino sean elementos que puedan ser llevados a la interpretación de los tribunales. Pero esa interpretación hay que construirla, no está dada. Hay que posicionarla. Entonces, introduce no solo los tratados, sino también las resoluciones de los comités de los pactos como mecanismos. Al entrar los tratados, no solo entran los tratados, entran también todo el trabajo que hacen los comités de los pactos internacionales. Ampliación de regulación en muchos derechos que no estaban reconocidos constitucionalmente y que entre sin ninguna discusión al ordenamiento mexicano el derecho a la consulta y al consentimiento de buena fe previo, libre, culturalmente adecuado. Sí. Ya no hay que si bueno, que si los tratados son o no son, ya son parte del ordenamiento. Entonces, eso hay que intentar hacerlo valer por todos lados. Que caigan lluvias, aguaceros de demandas por violación al derecho a la consulta, que se viola sistemáticamente todos los días. Ventana de oportunidad, reforma la ley de amparo, que esto faltan algunos elementos, pero que hay que ver en qué queda esto del interés legítimo individual o colectivo y cómo se puede implementar para hacer del amparo un recurso un poco más útil para los movimientos. Y las reformas de las acciones colectivas, que fueron bien limitadas, pero al menos en materia medioambiental hay que tratar de ver cómo se puede interpretar y cómo se puede utilizar. Ahora bien, esto no puede ir solo, tiene que ir unido a formas tradicionales de organización y lucha social. El derecho no va a solucionar el problema de la expansión de los megaproyectos y a que continúe la lucha por más derechos. Y ya paso a las conclusiones. El modelo de desarrollo actual excluye a los pueblos y comunidades de los dividendos que genera. Solo reciben una parte minúscula de las ganancias y eso sí, toda la contaminación, los destrozos, sin siquiera tener la posibilidad de participar en la decisión. Las regulaciones normativas en materia de minería están confeccionadas con la intención de favorecer a una sola parte, a los empresarios mineros. El derecho, de manera mayoritaria, apoya el modelo de desarrollo que incentiva a los megaproyectos. Ahora bien, en lo relativo a la megaminería tóxica, como en otros temas, el derecho es un campo en disputa, y esto me gusta mucho insistir en ello, para los que trabajamos dentro del campo del derecho y los que no también. El derecho es un campo en disputa, no se le puede dejar el derecho al poder y al capital. El derecho también tiene que intentar ponerse en función de los movimientos y de los pueblos, aunque cueste mucho trabajo, aunque no se gane, porque